Y hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, quién sabe, por la tarde, por la noche, por la mañana, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. O a lo mejor, por eso lo de que puede ser a cualquiera, en radiotopo.org, en esta estupenda sección de podcast que te ofrecemos, así como streaming en Radio Topo. También recordarte que tienes un Twitter que es arroba Radio Topo y un Facebook. Y también nuestros canales en iVoox y en, como no, en Archive y en radioslibres.info. Y verano, maldito verano, pocas noticias, pero por lo menos, bueno, pues ahí tenemos alguna buena. Y es que hoy hablaremos primero de la trama de corrupción de la enredadera, de la operación enredadera, y bueno, de cómo, pues hablamos pocas veces de corrupción, porque claro, los anarquistas estamos contra el Estado, somos críticos y tal. Pues bueno, pues esta vez hablaremos un poquito y de cómo se siguen dando contratos a empresas que han sido manifiestamente corruptas, ya veis, cosas que pasan. También hablaremos de la resolución del caso de Nahuel y de los otros detenidos, bueno, en Madrid, después de tirarse año y medio en la cárcel, absueltos por una trama presuntamente terrorista que no existió ni fue a ninguna parte. Hablaremos también de la liberación de Jeff Tamimi, esta militante palestina jovencísima, adolescente, que por fin está en la calle. Y pues hablaremos del Día del Planeta y una sección a propósito de la polución, de la contaminación que a todos y todas nos afecta porque queramos o no, nos machaca la salud. Y es que este 1 de agosto, ayer, porque esto pues lo estamos emitiendo en directo y grabando el 2 de agosto, pues se acabaron los recursos, la capacidad de sostenibilidad de la contaminación, de lo que puede absorber y gastar nuestro planeta en un año. Mal asunto. Y ya lo he dicho en la introducción, estamos en agosto. En agosto, pues bueno, poca gente vais a encontrar en esta emisión de Radio Topo, pocos programas en directo y sí, mucho enlatado, música y cosas así. También poquísimas actividades. Pues bueno, agosto es un mes donde cierran los locales alternativos, donde intentamos ponernos al día todos y todas. Y bueno, pues seguro que en septiembre vuelven con, bueno, pues que inusitada actividad locales como el Centro Social Anarquista La Revuelta, como el Centro Social Ocupado Quique Mur en el barrio de Torrero, el primero en el barrio de La Madalena, y habrá un montón de cosas que hacer. De momento, pues bueno, intentad no contaminar mucho en vuestras vacaciones, lo dije ya en el anterior programa, intentad no usar demasiado el coche y sí, bueno, pues coge la bici, haz un poco de ejercicio y practica la vida sana si estás en vacaciones. Quienes nos quedamos currando, prometemos seguir radiotopeando. Toma palabra y verbo que me acabo de inventar. Las boiras dejándonos morir, las botas plenas de fano mundillo y los picos puercos te puxan cada fin. Yo soy, oh tío solar, mucha muerte, miseria. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y hoy, como no está mi compañera, voy a poner a Tundra, uno de estos grupos rarunos de música solo instrumental, que bueno, pues es un poco difícil de oír, pero bueno, pues luego pondremos alguna otra cancioncilla no tan ruidosa para rebajar. Noticia de hoy mismo que se hacía pública en Arainfo, y es que una filial de SACIR consigue un nuevo contrato tras haberse descubierto hace un mes la trama corrupta de Gespol. Y es que ha pasado un mes desde que se hiciera pública, con numerosas detenciones en todo el estado dentro de la llamada operación enredadera, la trama corrupta de Gespol, filial de SACIR, por la que se amañaban datos de tráfico y accidentes con fines recaudatorios. Dos de esas detenciones afectaron a responsables de la policía local de Teruel y Huesca. Con fecha 1 de agosto, una empresa de la misma división, Aralia Servicios S.A., comenzó a prestar servicios de limpieza, desinfección y desinsectación para la Tesorería General de la Seguridad Social zaragozana, en un contrato anual por valor de 287.000, casi 288.000 euros, no está mal. Y contrasta este contrato con la situación orcense, donde el consistorio paralizó la contratación con las empresas de servicios del grupo SACIR, afectando a limpieza viaria y a ayuda a domicilio que se había adjudicado a la misma Aralia, la empresa que sí que ha empezado aquí en Zaragoza. La administración central, por contra, ha optado por seguir contratando con filiales de una empresa que ha quedado en entredicho tras su demostrado contacto con una estructura corrupta que ejerció durante años, de la que luego hablaré, en la que hay implicados presuntamente mandos policiales y altos cargos institucionales. Aralia es una de las muchas marcas de la empresa matriz SACIR, inserta dentro del mismo sector servicios al que pertenece Gespol, responsable directa del caso de corrupción. Es además esta una curiosa contratación. El campo habitual de trabajo de Aralia son los servicios asistenciales, como dependencia o atención a personas mayores. También gestiona varias residencias de la tercera edad, como la Elías Martínez en Zaragoza. Es llamativo porque normalmente los contratos tanto de limpieza de edificios como de limpieza viaria se adjudican a otra marca del grupo SACIR, Valoriza Facilities. Por el contrario, parece que se ha optado por una filial más pequeña, Aralia, que ha conseguido el contrato con una rebaja de casi un 14%, que se dice pronto, sobre la licitación a 2 años del contrato. Se da circunstancia de que la Tesorería de la Seguridad Social zaragozana ha sido objeto de una consecución de contratos y renuncias de empresas en los últimos 5 años, rozando la llamada baja temeraria. Se han ajustado tanto los precios a la baja en la feroz competencia del mundo de las contratas que se han producido varias renuncias por falta de rentabilidad. Por ello, han pasado empresas de diferentes puntos del estado, como la cántabra GEASER o la madrileña Grupo Abeto. Y es que este mundo de las contratas, pues precisamente la semana pasada hablábamos en el programa de SACIR, la antigua SACIR Vallehermoso, y todos estos entramados, todos estos fangales de las grandes empresas y la contratación pública. Y bueno, no pasa ni una semana y resulta que nos enteramos que, pese a que están metidos en una trama de corrupción como la de la operación Enredadera, pues ya siguen obteniendo contratos y bueno, y perfecto. Porque, ¿qué fue esto de la operación Enredadera? Pues a principios de julio la Policía Nacional acudía a numerosos ayuntamientos de toda España y bueno, pues se producían bastantes detenciones. ¿Y todo esto a propósito de qué? Bueno, pues resulta que parece ser que según se denunció, esta trama, que pertenecía a Gespol, una empresa del grupo SACIR, manipulaba datos de tráfico y de siniestralidad de accidentes para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. Entre las detenciones que hubo a lo largo del día en la operación, que se sustanciaba en concreto el 3 de julio, pues eso hace exactamente un mes, había alcaldes, gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como responsables de la policía local de varios municipios. En Aragón, la Policía Nacional desalojaba a parte del Ayuntamiento de Teruel, llamaba a la alcaldesa, y en Huesca se inspeccionaba la comisaría de la policía local y se procedía a la detención del responsable del jefe de la policía local de Teruel y del jefe de la policía local de Huesca. Decir que, bueno, pues Gespol manipulaba los contratos los responsables públicos manipulaban los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, inflaban el precio de los contratos de manera desproporcionada, aducían accidentes que no existían y problemas de tráfico, y bueno, pues mientras tanto recaudaban. Pues bueno, pues con esta gente, con una filial de SACIR, no ha pasado ni un año, o sea, ni un mes, y ya sigue las instituciones públicas volviendo a contratar con esta empresa. Pues así están las cosas. De hecho, no es ninguna broma, porque se han tirado 8 años con contratitos, entre comillas, con contratos pequeños de 5.000 euros, en 5.000 euros, ideales para pasar inadvertidos. En Madrid hubo una trama muy parecida. Esto es lo que se llama pitufeo. Tú coges contratos que son muy difíciles de controlar porque son muy pequeños, es una cantidad muy pequeña, y vas detrayendo una parte en la trama corrupta que es a la vez una parte muy pequeñita. Pueden ser de cada 5.000 euros, pongamos que te quedas 100. Pues bueno, pues si haces 1.000 contratos de 5.000 euros y te pues estás detrayendo 100 eurillos, 100, 200 eurillos de cada uno, la cuenta es fácil. Decir que en el caso de Madrid, por ejemplo, la trama del pitufeo, había nada menos que 24.000 contratos de menos de 5.000 euros. Tela marinera. Pues un caso parecido es el que hizo esta filial de SACIR. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. We'll be right back. y mientras sigue aquí sonando los ruidosos Tundra, vamos con una excelente noticia, y es que finalmente los compañeros anarquistas del colectivo Straight Edge Madrid fueron absueltos de todo esto, bueno, pues después de pasar año y medio en prisión en una de estas operaciones policiales que por cierto organizó una juez que se ha hecho muy muy popular, Carmen Lamela, que ahora como premio a mantener a un inocente año y medio en la cárcel la han ascendido. Muy bien. Straight Edge Madrid es un grupo, los Straight Edge es una corriente que nace del punk frente al rollo destructivo del punk históricamente, pues más muy vinculado a las drogas, etcétera, etcétera. Bueno, pues son punks que motivados por el movimiento hardcore y otros movimientos estadounidenses optaron por el veganismo, la vida sana, el no consumo de drogas, ni de alcohol, ni de todo tipo de tóxicos. Y bueno, pues estos compañeros serán detenidos hace ahora mismo 3 años. Uno de los miembros del colectivo Straight Edge Madrid, Nahuel, pasó 1 año y 4 meses en prisión. Fueron juzgados, después de una operación que fue una auténtica marcianada. Primero se les acusaba de organización armada, de delitos de estragos, de terrorismo. Las acusaciones fueron bajando. Finalmente fueron juzgados por enaltecimiento del terrorismo, porque realmente no había nada, no hay demostración de ningún ataque directo o indirecto al Estado y a sus instituciones, y fueron absueltos, juzgados por enaltecimiento de terrorismo y absueltos de toda pena. La Fiscalía terminó, después de unas peticiones bestiales que podían llegar a los 40 años y no sé qué, terminó con una petición de 2 años de prisión para los 6 jóvenes de entre 22 y 28 años que habían sido detenidos en 2015, como ya he dicho, hace 3 años, y que habían difundido panfletos de lucha por el veganismo. Incluso se les acusó por tweets tan ridículos como "Goku vive, la lucha sigue". Sí, en serio, no hablamos de Goku, de nada raro, no, hablamos del personaje de Bola de Dragón. Os recordamos que Goku era vegetariano. El proceso desde un principio no había por dónde cogerlo. El caso aparte de los tweets ridículos de "Goku vive, la lucha sigue", bueno, pues es la historia más extraña de terrorismo imaginable, porque se les confiscó desde herramienta de la que puede tener cualquiera en casa. Decir que se les acusaba de precrimen, porque lo que había era pues panfletos, todo tipo de propaganda, y una situación que le valió 1 año y 4 meses de prisión a Nahuel. Y todos ellos pasar por la Audiencia Nacional, se les acusó de tenencia de explosivos, luego esos explosivos terminaron convertidos en productos de limpieza, que es lo que eran desde un principio, incluso un bote de sopa de Lombarda, y todo esto pues lo aderezaron, los acusaron de ataques a varios cajeros automáticos, conectando este asunto, los nombraron comando terrorista y les pedían 35 años. También al presunto líder de la organización, los anarquistas no necesitamos líderes, por si alguien nos ha enterado, Nahuel, fue encarcelado en régimen FIES, fichero interno de especial seguimiento. No siempre en aislamiento, pero sí, la magistrada Carmen Lamela dijo que requería un especial aislamiento, porque se comportaba como miembro de una organización criminal con finalidad terrorista, con vínculos con organizaciones como los Grapo, Toma Jeroma, Pastillas de Goma, primero porque es una organización que no existe y luego por otro lado porque estamos hablando de una organización de marxista-leninista que poco tiene que ver con el anarquismo, o con los GAC, el Grupo Anarquista Coordinado, uno de estos grupos que nunca existió pero que no ha parado de salir en sumarios. Pues con todo esto se montó una, bueno, pues se montó una un sumario con bueno, pues con que se intentó equiparar a la ideología anarquista anticapitalista con el enaltecimiento del terrorismo y bueno, pues se montó todo, pues toda una especie de pastiche. Tras 11 detenciones, tras pasar por la cárcel, tras operaciones pues como otras, como la operación Piñata, como la operación Pandora 2, en las que bueno, pues se ha detenido a tanta gente, se ha pasado un montón de gente por prisión, pues el resultado ha sido el mismo, un montaje más contra el anarquismo organizado que ha terminado en nada y con la jueza Lamela muy contenta después de haber hecho esta tremenda estupidez. Y bueno, pues porque los jueces me pueden acusar de sacar todo lo que sean, pero también lo que les sobran y mucho son prejuicios ideológicos. Y voy a poner una canción de estas, de las que, bueno, pues a lo mejor si la editaran ahora Intolerance, los dos llevaban a la Audiencia Nacional. Odio positivo. Un poco de ruido que nunca está de más. Y eso que he dicho que no iba a poner mucha ruidosidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno viene de donde viene. Y una buena noticia, aunque solo sea por variar, que de vez en cuando no viene mal. Y pues es que Ahed Tamimi, joven símbolo de la resistencia palestina, ya es libre. Fue arrestada el 18 de diciembre de 2017 durante una operación lanzada en Nabi Saleh, al noroeste de la ciudad palestina de Ramallah, 4 días después de que golpease a los soldados israelíes en el marco de las protestas convocadas contra la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, y está en libertad desde este domingo. La joven, como digo, fue arrestada el 18 de diciembre de 2017 durante esa operación en Nabi Saleh y 4 días después de que abofeteara a varios soldados en un vídeo que se hizo especialmente popular en internet y que ha convertido a la joven de 17 años en un símbolo de resistencia palestina. Recordar que hacía nada precisamente, pues Ahed Tamimi, digamos que tiene motivos para estar bastante, bastante iracunda con todo, porque hacía nada que a un familiar suyo le habían disparado en la cara y provocado lesiones permanentes. Y como no podemos estar mucho rato sin dar una mala noticia, pues adelante os pondremos el programa que ayer, os recomendamos especialmente el programa de ayer 1 de agosto de los compañeros y compañeras de Lucha Libre aquí en Radio Topo, en que entrevistaron a una persona de los barcos que acuden con ayuda humanitaria a la franja de Gaza y que esperamos que en estos días llegue uno. Y decir que el ejército israelí ha abordado 3 de estas embarcaciones con ayuda humanitaria y que han sido interceptadas a 49 millas náuticas de la costa de Gaza, que en kilómetros no sé decir lo que es, y en ellas viajaban 14.000 euros en ayuda destinada a paliar el bloqueo que sufren 2 millones de personas en la franja de Gaza, el territorio más densamente poblado, más hacinado del planeta. Este domingo 29 de julio, en concreto, la Flotilla de la Libertad, compuesta por 3 embarcaciones, donde iban activistas de 45 nacionalidades de todo el mundo y cuyo objetivo era llevar esta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue interceptada a 49 millas. Según explica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a primera hora de la tarde la Armada israelí se puso en contacto con la flotilla acusándola de estar infringiendo el derecho internacional y amenazando con emplear cualquier medida necesaria para detener a las 3 embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria. Evidentemente con esta amenaza, pues generalmente por desgracia los israelíes son lo bastante salvajes como para amenazar y cumplir, y minutos después el barco era abordado y capturado por la Armada israelí que condujo a la embarcación con la tripulación de activistas y su carga humanitario a la base naval de Ashdod. La misma organización Rumbo a Gaza, que conforma parte de la flotilla, consideró con anterioridad a ser interceptada a través de las palabras de su portavoz que la misión tenía un fuerte cariz simbólico, pues era probable que la flotilla fuera de nuevo detenida. Decir que los antecedentes avalaban esta visión de la misión humanitaria, que es más bien simbólica y política, porque en 2010, recordar que un asalto de la misma índole llevado a cabo por comandos israelíes concluyó con el asesinato de 10 tripulantes de la embarcación Mavi Marmara y con alrededor de 60 personas heridas. Para aprenderme los nombres de Alex y Se nos ha colado una voz misteriosa por ahí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. y hemos agotado el presupuesto anual de recursos de la Tierra en solo 7 meses. Pero bueno, os voy a poner una cancioncita para que no se diga. Y vamos con algo también sobre punkismo y ecología y luego más noticias. Qué brillante, sí que premonitorios la Polla Records. Y lo que os he comentado antes, a partir de hoy la humanidad entra en números rojos al haber agotado en solo 7 meses los recursos naturales renovables con los que cuenta la Tierra en todo un año. Cada año la Organización Internacional Red Global de la Huella Ecológica calcula en qué día del año se produce el sobregiro ecológico, es decir, el día en que la demanda de recursos naturales excede la capacidad natural de la Tierra de regenerar esos recursos. Según esos cálculos, al finalizar este año, la humanidad habrá utilizado los recursos naturales de 1,7 planetas. La Red Global de la Huella Ecológica calcula esto del sobregiro al medir la huella ecológica a partir de los datos de demanda de productos como alimentos, madera, fibras o materiales para la construcción de infraestructuras y los compara con la capacidad natural de la Tierra para regenerar esos recursos. El 60% de la huella ecológica total de la humanidad corresponde a su huella de carbono, que es el total de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Ante estos datos, es fundamental multiplicar la acción climática y reducir la huella de carbono de las actividades humanas para lograr los objetivos del llamado Acuerdo de París, que es limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados y lo más cerca posible de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Logrando los objetivos del acuerdo, se prevendrían los peores efectos del cambio climático, tales como inundaciones, olas de calor, sequías o tormentas. Estamos viviendo de prestado, utilizando el presupuesto futuro de la Tierra para hacer funcionar nuestras economías y ahondando nuestra huella ecológica, según aseguró el fundador de esta red global de control de la huella ecológica. Y como se puede ver, pues se pueden consultar gráficos de la ONU y de diferentes sitios, pues nunca antes habíamos llegado a la fecha del sobregiro ecológico de la Tierra tan pronto. De hecho, pues nos hemos adelantado una semana con respecto al año pasado, con respecto a 2017. Desde el primer año de referencia, que es 1970, lo que apunta que la humanidad está acelerando el ritmo de agotamiento de los recursos naturales, además de los impactos climáticos ya visibles, como los eventos meteorológicos extremos. Este consumo excesivo de recursos está provocando deforestación, escasez de agua dulce, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad, y está teniendo graves consecuencias sociales como la inseguridad alimentaria o las migraciones forzosas internas y entre países. Pero no hay que ponerse negativo. Si tomáramos medidas para retrasar el Día Mundial del Sobregiro Ecológico de, pues por ejemplo, 5 días al año, en 2050 podríamos equilibrar la cantidad de recursos que utilizamos y la capacidad de la naturaleza para recuperarse. Todo esto, pues con cosas como cambiar el transporte, reducir el uso de automóviles particulares y reemplazando, por ejemplo, una de cada 3 millas recorridas en coche por medios de transportes públicos, bicicleta o caminando, reduciendo a la mitad la huella de carbono de las actividades humanas, haciendo desaparecer fuentes de combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, la gasolina, etcétera, reduciendo el desperdicio de alimentos a la mitad, la huella ecológica pues podría retrasarse, y reduciendo el promedio de consumo de calorías global. ¿Qué quiere decir esto? Que los hay que comemos demasiado y los hay que comen demasiado poco. Y también, bueno, pues por ejemplo, también reduciendo la población. No consiste en que nos pongamos a matar personas, sino en que nazcan menos niños y niñas, sobre todo en países pobres, en países del sur, donde están abocados a la pobreza, a la infraalimentación. Pues eso, reequilibrarnos por todos los sitios, pero sobre todo reducir el impacto sobre el... Y tuvimos oleada de diferentes alertas por contaminación, y ahora parece como las noticias van y vienen y se consumen con tal velocidad, pues parece que ahora ya no está de moda. Pero estas noticias de la polución ambiental no son cosa de un día. Hoy mismo, sin ir más lejos, nos enteramos con que hay alerta roja en 7 distritos de la ciudad de Londres por una niebla tóxica, una nube de polución proveniente del área industrial de Alemania. Una alerta bastante grave debido a polución que proviene de polígonos industriales muy cercanos en realidad. Ya el barrio londinense de Vauxhall estuvo en alerta el pasado miércoles y bueno, pues ahora vuelve a estar. O esta semana mismo en Asturias pues se advertía en los polígonos industriales que había contaminación por benceno y que, bueno, pues que esta contaminación de uno de los productos más cancerígenos que existen por su capacidad de combinación con nuestras células, pues bueno, que ahí estaba amenazando la salud de miles de personas. Pero dejando al margen la polución industrial, vamos a hacernos eco de cómo se redescubre la polución urbana, dejando pasar la alarma inicial y todas las reacciones, alguna de ellas, especialmente las del PP, esperpénticas, sobre el último pico de contaminación registrado en Madrid. Nos pilla cerca, pero además de lo que he dicho antes de la noticia, estos mismos días, en Beijing o en otras ciudades chinas, se ha llegado a cuadruplicar la cifra de emisiones madrileña. O en Brixton Road, volviendo a Londres, en 5 días de 2017 ya se había superado el límite anual considerado tolerable de exposición a los óxidos de nitrógeno. Saltan las alarmas con razón y se implementan medidas de urgencia. No faltan los que en un alarde de interesada ignorancia intentan minimizar el problema. Ya lo predijo Galeano. Vamos directos al desastre, pero joder, ¿en qué coches? Ningún conductor sin excusa, que para eso ya están los mentideros internáuticos proclamando auténticas memeces como si fueran hechos científicos. Sucede de vez en cuando, pero luego se nos olvida. Las alertas medioambientales nos ponen frente al espejo más feo del desarrollo y creemos hallarnos frente a un fenómeno nuevo. La forma de enfocar la información tampoco ayuda, pues induce a pensar que la contaminación poco menos que va a ser letal a corto plazo, cuando el cáncer, como muchas otras enfermedades derivadas de la exposición constante a contaminantes, es multifactorial y no es comparable a un envenenamiento súbito como por ejemplo la catástrofe de Bhopal que ocasionó 20.000 muertos. El problema no es que aparezca la polución, sino que siempre está con nosotros y nosotras y que sus efectos son como la lluvia fina, que siempre termina calando. Pero entre la avalancha de noticias y su enfoque espectacular, el problema a menudo pronto se nos olvida. Este inmediatismo y el presunto poco rigor es la excusa que usan toda suerte de negacionistas. Un buen ejemplo lo tenemos en el cambio climático. Fue un fenómeno que se hizo mucho más popular a raíz del documental de Al Gore, Una verdad incómoda, en 2006. Ahora bien, en una fecha tan lejana como 1957 es cuando el investigador Charles Killen empieza a tomar mediciones atmosféricas del CO2 y a sentar las bases de toda una teoría en la que han participado miles de científicos durante décadas. Killen ni tan siquiera llegó a haber estrenado el documental de Gore, pues murió en 2005. Sin embargo, se hace ver el fenómeno como una cosa que se han inventado 4 ecologistas pirados en fecha más o menos reciente. Con la contaminación urbana el asunto es mucho más espinoso, pues la ciudadanía somos parte activa en la misma e intentamos buscar toda clase de evasivas para ocultarnos la realidad de que el uso del coche produce un aire que enferma. Y las calefacciones también. A lo mejor no tenemos que estar a 25 grados centígrados dentro de casa cuando en la calle estamos a bajo cero, pero un mal no tapa a otro. Y ese uso, más bien abuso, del vehículo privado a motor produce picos preocupantes, pero la polución urbana y sus consecuencias no son un sprint, sino una carrera de fondo en la que tenemos todas las de perder. Para empezar, porque no se nos ha dicho toda la verdad. Ya en los años 80 se estableció relación entre las emisiones de los motores diésel con enfermedades respiratorias y cardiopatías. Desde hace décadas ya se conocían los posibles efectos perniciosos del óxido nitroso, que además de ser un contaminante del gasóleo, se usa como anestésico. En el año 98, diversos estudios de universidades estadounidenses concluyeron de forma irrefutable la relación entre las partículas del diésel y un listado de hasta 40 patologías. Sin embargo, las presiones de diversos lobbies hacen que no se reconociera lo evidente hasta 2012 por parte de la Organización Mundial de la Salud y no es hasta 2015 cuando la Agencia Europea del Medio Ambiente reconoce que la contaminación del aire urbano acorta la vida de las personas en nuestro continente. 40 años para reconocer lo evidente. Aún así, conociendo los peligros del humo del gasoil, se impulsó la venta de vehículos diésel y se efectuaron numerosas campañas de publicidad. ¿Os acordáis de anuncios como el de El Olimpo de los diésel y otros? De hecho, los diésel se han subvencionado desde el Estado con el célebre Plan Renove, que insiste en incentivar el uso del vehículo privado que por mucho que tenga ínfulas verdes no deja de contaminar. Solo es un ejemplo de la falta de intenciones de poner coto a la contaminación urbana, que mata a miles de personas cada año y enferma a otro tanto. Tampoco hay planes de control serios, ni tan siquiera en los edificios públicos, del uso racional de calefacción o refrigeración. Con las industrias contaminantes mejor no meterse a fondo, pues existen demasiados intereses cruzados y darían para más de un artículo, para más de un programa, para un montón de... bueno, igual para una enciclopedia. Para muestra un botón, cómo es que se sigan usando las centrales térmicas habiendo alternativas más eficientes y ecológicas desde hace muchos años, o que el entorno de muchas grandes ciudades sigan existiendo fábricas que generan emisiones. En general se recurre a prohibiciones o protocolos sancionadores, pero la prevención es escasa y los protocolos a menudo se quedan en declaración de intenciones. Sancionar pierde el sentido cuando el mal está hecho. ¿De qué sirve una multa a las miles de personas que han estado respirando aire contaminado? Mientras tanto, pasará el invierno. Se dejarán de escuchar las voces que hablan de prohibir los motores de gasoil, de controlar las calefacciones, de los gases de efecto invernadero, y pensaremos que la contaminación ya no es un problema, que fue todo cuestión de unos días. Mientras tanto, también, en cualquier hospital, alguien será atendido por un asma de origen ignorado. Otra persona fallecerá por el agravamiento de una enfermedad vascular. Un tercero desarrollará cáncer de pulmón y otra bronquitis crónica. Para esas personas, la contaminación urbana sí será un gravísimo problema, aunque puede que ni lleguen a ser conscientes del origen de su mal. Cada cierto tiempo nos epatará una noticia sobre polución descontrolada que nos recordará que el problema existe y que no es un simple contratiempo. Quizás muchos lo redescubran, como a lo mejor estoy haciendo yo mismo o como quien nos esté escuchando ahora. Lo peor es que por el camino se habrán quedado unas cuantas vidas y otras tantas serán un poco peores. Pues eso, para reflexionar un poco sobre lo que implica la polución urbana, que siempre está con nosotros, pero que muchas veces no somos conscientes de, pues, de lo que implica, y de toda la gente pues que se deja la salud por el camino, y que además, pues como sucede con la radiactividad, con otras cosas, claro, es completamente aleatoria. Tú no puedes saber la predisposición genética a priori que tienes, tampoco tienes por qué saber lo que estás respirando, y eso que respiras pues puede acabar incluso con tu vida o dañar tu salud. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Pero no queremos ser negativos porque hoy es el futuro. Así que el acratador se despide hasta la semana que viene con un pletórico, salud y anarquía. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. Radio Topo, contrainformación.